olvidemos todo de una vez. Así hagamos un trato que podamos sostener. Aquí, al menos un rato. Acuerdo que no es mi amor, todo está allá alrededor. La miseria y su estertor nos mata. Acuerdo que no es mi amor. Yeah.